caminando, solo y triste a bubilla, con el viento resoplándome en la cara y en las manos. Tengo frío en mi nariz, en mis orejas y mejillas, solo pienso en volverte a ver, murga, algún día, cuando el reino se despierte de esta eterna pesadilla.